El portal Holguín Católico ha publicado el Decálogo del Laico Católico en Cuba, una hoja de ruta para participar en la vida de la iglesia y en la vida pública de la isla del Caribe, que se puede aplicar a los laicos de cualquier lugar del planeta. A continuación lo comparto con ustedes. Primero, un laico ha hecho la experiencia personal de Jesús, alimenta su vida de fe en los sacramentos, en la palabra y en la oración personal y comunitaria. Segundo, un laico que apasionadamente ama a la iglesia, también está atento a los signos de los tiempos y se compromete con el mejoramiento de la sociedad. Tercero, un laico es consciente de su identidad laical, vive su compromiso cristiano con espíritu misionero, siendo sal y luz en su familia, barrio, centro de trabajo o estudio. Cuarto, un laico está preocupado por su formación permanente, conocedor de la doctrina social de la Iglesia para dar razón de su fe y colaborar en la transformación de sus ambientes. Quinto, un laico es misericordioso, cercano al mundo del dolor y de los necesitados, se muestra dispuesto al servicio, al diálogo y la reconciliación, sabe perdonar. Sexto, un laico vive y contagia alegría y esperanza desde su vocación evangelizadora y descubre al resucitado en el prójimo. Séptimo, un laico es sensible a la realidad social, política, económica y eclesial. Con espíritu profético, anuncia el Evangelio con su palabra y con su vida y denuncia todo lo que se opone al reino de Dios. Octavo, un laico vive con sentido de pertenencia a la comunidad eclesial, está dispuesto a asumir los servicios y ministerios que se le soliciten, sabe trabajar en equipo y es generador de fraternidad y de comunión. Noveno, un laico debe estar comprometido con el cuidado de la vida humana y del medio ambiente. Y décimo, un laico con su testimonio de vida debe ser coherente, contribuyendo a la transformación del mundo.